De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos al Enredando las Mañanas. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos comenzando otro Enredando Más los días martes por Radio La Bulla. Como todos los martes, salimos desde San Luis desde las 10 de la mañana, pasadita las 10 hasta las 12. Este informativo de la Red Nacional de Medios que estamos saliendo por www.rnma.org y también por los medios que somos parte de esta Enredando las Mañanas. Hoy sonamos, como todos los días, también por labulla.org. Y desde el lunes así arranca este Enredando las Mañanas. Los lunes sale por La Plata, por Radio Nauta. Y los miércoles de AMBA por Radio Semilla. Los jueves nos vamos para Córdoba por Radio La Roja. Y con Radio Zumba La Turba acompañando. Y los viernes desde Jujuy, bien al norte del territorio, por Radio Pueblo. Así es, y como martes, siempre. Qué martes fresquito que tenemos hoy. Yo no voy a dejar de comentar el clima, ¿eh? pero está hermoso. Pero hoy está cálido. Lindo. Sí. No hay viento, hay sol. Temperaturas se soportan. ¿Qué más podemos pedir? Seguimos en casa. Seguimos haciéndole Enredando las Mañanas desde casa. Vamos de a poquito llegándonos hasta nuestros estudios bulleros. Pero bueno, por ahora seguimos acá con esto del coronavirus. Seguimos en pantuflas, querés decir que sí. Seguimos en pantuflas, ahí que vamos, que fluctuamos en salud entre la fase 1 y la fase 5, así que todavía... Muy inestable todavía con eso, hay que seguir con el distanciamiento, pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo también. Así es. Bueno, y estamos al micrófono Daniela, Cintia, Noelia, quienes está hablando, y Mati en los controles, musicalización, la parte técnica, todo allí haciendo magia con la escasa tecnología y con la escasa internet que tenemos desde casa. Ahí anda Matías desde su casa haciendo la parte técnica. Así es. Bueno, ¿qué tenemos este martes? ¿Qué tenemos con muchas noticias variaditas? Tenemos muchas entrevistas en realidad. Hoy vamos a suspender un poco nuestra lectura de las noticias breves para darle lugar a estas entrevistas telefónicas. Porque han pasado bastante cosillas en muchos territorios, así que en buena hora que podemos visibilizar e informar lo que no se informa, o lo que se informa muy por arribita. Así que, bueno, hoy dialogaremos y entrevistaremos a Ivana Ludueña, es una vecina de La Toma, de Estación Ferreira, Córdoba, porque ayer se realizó una represión policial en La Toma de Sierras. Un fuerte operativo de la policía provincial decidió reprimir a unas 150 viviendas que ocupaban tierras fiscales para construir viviendas en el barrio Estación Ferreira de Córdoba. El hecho ocurrió ayer por la tarde-noche. Los vecinos y vecinas explicaron que el accionar de las fuerzas de seguridad nunca consideró el diálogo y disparó balas de goma y gas pimienta contra familias con niños. Hay una decena de mujeres que recibieron impacto de balas antitumulto. Tremendo, la verdad que, bueno, la policía allá en Córdoba es increíblemente impune. Fue como una jornada también, ¿no?, de mucha represión en la Córdoba. La policía ayer tuvo un festín mañana. Claro, desde la mañana empezó con, digamos, con el tema de la UTA, pero bueno, centralizándonos en esto que acabamos de contarles de las 150 familias, yo estuve viendo las fotos de la gente cómo quedó balaceada, terrible, pero aparte con sin escrúpulos también, La verdad esos atropellos motorizados que van ahí que ejerciendo toda la fuerza y sí, agarrando sí. Al más débil. Sí. Intentando huir para que no lo... Y la violencia institucional siempre presente de la mano de la policía cordobesa, que ya tiene su sí. su impronta, su recorrido, su prontuario sí. en la violencia. También, bueno, comentarles, seguimos en Córdoba, que ayer a la mañana, porque esto de los de las 550 familias fue a la tarde-noche, pero a la mañana centenares de choferes se convocaron en las puertas del sindicato para... una asamblea general a la que había llamado la conducción provincial de la UTA luego de comenzar la segunda semana de paro, sin que los trabajadores tengan respuesta ni del gobierno ni de las empresas. La policía, con un fuerte operativo desde la madrugada, hostigó a los trabajadores y buscó impedir que se reunieran frente a la sede de su gremio. Los choferes comenzaron a movilizarse por el centro hasta el Palacio Municipal, ubicado a pocas cuadras. Allí los trabajadores decidieron rechazar la propuesta de gobierno de Y La Hora, que incluye un recorte del 12% del salario y el pago del aguinaldo en tres cuotas. La verdad, como si el hambre se dividiera en tres cuotas, ¿no? Sí, la verdad que también, es tremendo fue eso. Lo vi bien sobre la calle, sobre la cañada, pegándoles, o sea, era una cosa, un procedimiento extremadamente violento. La policía de Córdoba siempre con esto. Y mucho... yo sé que muchos, por algo tenemos la marcha de la gorra con 50.000, 60.000 personas en Córdoba. La policía es muy impune en Córdoba, en el sur del país también es muy, muy corrupta, muy impune. Antes le decíamos la poli de la Sota, hoy es la poli de Schiaretti. La verdad que no olvidemos que tan así y tanto poder tiene la policía en Córdoba que se acuartelaron. No sé si se acuerdan ustedes del acuartelamiento, que fue tremendo, fue una noche horrible, tremenda, todo armado. Pero bueno, eso es la policía en Córdoba. Sí. Sí. Bueno, y nos vamos también a la policía de San Luis, porque San Luis no se queda atrás. Hoy también entrevistaremos a Marta Cejas. A 8 años del femicidio de Marilyn Cejas, su madre, Marta, quien sigue pidiendo justicia por su hija y señala como responsable a Roberto Celi, un policía que en su momento pertenecía en comando radioeléctrico y que era pareja de Marilyn. El arma que hallaron junto al cuerpo era su reglamentaria. Dialogaremos con Marta Cejas y que estuvimos acompañándola el día domingo cuando se cumplieron estos 8 años del femicidio de Marilyn. La acompañamos en el lugar donde mataron a Marilyn. Uh-huh. Y bueno, ahí como siempre contando detalles del hecho, Marta y su familia. Y de la justicia que sigue lenta. Estoy intentando bueno, y está ella intentando que la justicia le escuche, porque claramente la policía está encubriendo. Y podemos decir que Marta no ha parado, no paró nunca de pedir justicia por su hija. Nosotras la conocemos, ella siempre está, siempre está visibilizando, recordando de que todavía, el Estado nos debe a Marilyn, y sobre todo justicia. Bien. Bueno, después no sé cómo no quieren que yo sea feminista anti-yuta. Claro, mira todo lo que hay. Tal cual. Si acá nomás tenemos ahí toda la opresión. Claro. Tal cual. Y está enredando las mañanas el día martes 14 de julio. Viene bastante cargadito de información, porque también vamos a dialogar con nuestra compañera Lucrecia Fernández de la agencia Firat News, que nos va a comentar... que bueno, este 14 de julio se conmemora un aniversario más de la resistencia de los presos kurdos en Ahmet, allá por 1982. Nos va a contextualizar un poco sobre este tema Lucrecia desde Córdoba, vamos a estar contactándola. Muy bien. Nos van a quedar dos temas más. Sí. Vamos a entrevistar a María Elena Saludas, integrante de la Asociación Por Una Taza a la a la transacción financiera especulativa para la ayuda de los ciudadanos. Argentina ayer realizó un homenaje a Alejandro Olmos e inició un juicio popular de la deuda al FMI. Frente a la deuda y al FMI, nos autoconvocamos hacia una amplia campaña de movilización popular, suspensión del pago e investigación de la deuda ilegítima, ilegal y odiosa. Que paguen los que se beneficiaron de la estafa de la deuda, dice la ATTCA. Bien, y también, y por último, vamos a tener y vamos a culminar el, la mañanita del martes con la columna anticarcelaria de Oscar Castelnovo, de Agencias para la Libertad. Bastante variadito el día de hoy. Sí, sí, y con mucha info. Nos va a hablar Oscar sobre el genocidio encubierto en nuestro país, así nos estuvo comentando qué es lo que ha preparado para hoy. Así que bueno, el Enredando las Mañanas se viene con todo. Qué interesante lo de Oscar. Así es. 10:20, hacemos una pausita y ya volvemos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicación telefónica para hacerle la entrevista a Ivana Ludueña, vecina de la toma de Estación Ferreira de Córdoba. Hola Ivana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, la escucho. Hola, buen día. Bueno, buen día. Hola, Ivana. Buen día. Contanos un poquito entonces. Esto que desde anoche veíamos con asombro, la verdad es que no podemos creer la violencia que ustedes han sufrido ayer por parte de la policía de Córdoba, y que nos contextualices un poquito cómo es la situación para quienes no vivimos en Córdoba, para quienes no conocemos cómo es esa zona, cómo es la situación y por qué han llegado ustedes a tomar esos terrenos fiscales. Bueno, te explico. La zona de acá en Córdoba, que es en Córdoba capital, la zona del Arco de Córdoba, para este lado, son tierras fiscales que están desocupadas hace fácil 40 años más. Porque yo imagínate, hace 36 años que vivo acá en el barrio, y ya eran zonas abandonadas. Un lugar, imagínate, tapado en yuyo, en basura. La fábrica de lácteos y la fábrica Frucol largan los desechos tóxicos de ellos, de la fábrica, todo lo que es el campo. En realidad ellos dicen que son los dueños, pero no son los dueños, porque nosotros ya averiguamos y no son los dueños de nada, únicamente que ellos se quieren apropiar de la tierra para seguir contaminando, digamos, porque ellos pasan caños que van a una represa y todo eso. Cuando nosotros decidimos tomar la tierra, bueno, o sea, por el caso de la pandemia, ¿no? Porque imagínate, muchos jóvenes trabajan de albañiles, alquilan, otros viven asignados con los mismos padres acá en el barrio. Cuando decidimos tomar la tierra, cuando decidimos entrar a limpiar lo que es el predio no estaba alambrado, no estaba cerrado, no era de nadie, siempre estuvo abandonado. Claro. Entonces nos metimos a limpiar y a tomar la tierra. Y bueno, desde ese momento que nosotros cerramos lo que era el predio y demás, empezó la policía a a venir, molestar, meterse, abrir las carpas, nos sacaban los reflectores, nos llevaban las cosas, o sea, como que nos robaban prácticamente. Nosotros hace un mes y 15 días que estamos ya en las tomas, estamos viviendo en las tomas. Hay mujeres, niños, un montón de gente. Eso te iba a preguntar, sí. Hace un mes y medio que están y por lo que hemos leído son aproximadamente 150 familias, que también muchas de ellas son han vivido años en esa zona, en esos barrios, conocen, y es lo que vos estás relatando. Claro, esos terrenos están desocupados, la urgencia de no poder pagar un alquiler por el contexto económico del COVID los lleva a tomar decisiones contundentes, y las respuestas que reciben son esta violencia policial que observábamos ayer, que casi una le rozó el ojo una bala de goma a una persona. Sí, porque ayer cuando caen la guardia, vienen cuatro policías, se paran contra el alambrado, y cuando uno de los chicos estaba pasando unas cosas, se cae el chico y los policías se empezaron a reír y a usar palabras, por ejemplo, gil y cosas así, bueno. Entonces nosotros las mujeres nos acercamos con los celulares y nos empezamos a filmar y a decir que por qué faltaban el respeto, si la gente no nos está molestando. Y así estuvieron toda la tarde. Cuando cayó la noche, que quedó oscuro el predio, se quisieron meter por la fuerza, donde empezaron a disparar con balas de goma, donde había niños, había criaturas. A una chica, la chica que tiene la cara rafada, es una chica que está embarazada, el policía la dio contra el alambrado y la tenía agarrada de la cara contra el alambrado. Por eso tiene toda la cara rafada. O sea, una violencia... Sí. Ni siquiera con una orden, porque ellos nunca han venido con una orden de nada. O sea, no hay orden de innovar, no hay orden de desalojo, no hay dueños, no hay nada. Claro, eso es lo llamativo. No hay orden de desalojo, es un contexto de pandemia. Ustedes están pidiendo ayuda, están intentando hacer entender que en este contexto han llegado a un punto límite, razón por la cual exigen al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Desarrollo de la provincia, que tome cartas en el asunto, porque están hablando de una vivienda digna para ustedes, para sus hijes. Eso es lo llamativo de este complejo contexto, que la respuesta que el Estado de Córdoba les da es violencia policial. Exactamente, es la única solución de eso, que nos manda la policía, que se nos meta. Imagínate, no abren las carpas, se meten adentro donde hay mujeres, o sea, están usando, haciendo algo que no corresponde. Es la única respuesta que nosotros tenemos. Desde un principio dijimos, si venía el dueño de la tierra con una orden de desalojo, nosotros nos íbamos. Nosotros no queremos tampoco que nos regalen nada, queremos, si tenemos que pagarla, la pagamos, como sea, ¿no? Es lo que queremos, una vivienda donde vivir, imagínate. Yo, por ejemplo, si mamá soltera, tengo cuatro nenas, no puedo seguir pagando el alquiler, yo alquilo acá en el barrio. Yo alquilo una casa que de acá del mismo barrio, donde yo vivo hace 36 años, imagínate. Porque los chicos que estamos en la toma son dos barrios que están pegados, que se llaman Cooperativa 20 de Julio y Estación Ferreira. Las tierras estas están entre medio de esos dos vacíos, un pedacito de tierra que toda la vida se usó para tirar basura, nada más. Somos esos mismos chicos que hemos decidido limpiar ese pedazo de tierra y tomarla. Claro, Ivana, y te hago una pregunta. Esto que es totalmente, totalmente improcedente, que tiene que ver con que no hay orden de desalojo, si lo hubiera quizás, y eso se fueran terrenos fiscales, bueno, el Estado o la provincia procedería de otra manera. En Córdoba sí sé que hay mucho, son terrenos que son ocupados y después se venden, digamos, de manera irregular las posesiones, ¿no? También sabemos que hay mucho, es grandísimo en Córdoba el mercado inmobiliario. Entonces, lo que yo no termino de comprender es esto, ¿no? De que la policía accione y no medie absolutamente nada sin orden de desalojo. Es como que todo es muy raro. Hay algo que no cierra por ningún lado. No, la verdad que no, porque si no vienen con una orden, no vienen con nada, no pueden entrar y hacer eso. Una vez vino un comisario y me dejó su número de teléfono y me dijo, cualquier cosa me llama porque la policía no tiene por qué entrar a molestar acá sin una orden. Tal cual, porque... Y ellos lo están haciendo. Porque ni siquiera están ni con una orden, ni siquiera es que presentan de que eso es son tierras fiscales, ni siquiera lo son como para que el Estado proceda de otra manera. Claro. Ahí hay algo raro, hay algo más, porque si el Estado fuera el dueño, ¿no? Si fueran tierras fiscales, yo creo que se procedería de otra manera, incluso más rápido, ubicarían a esas 150 familias que son en otros espacios, pero al no ser tierras fiscales y es a donde es donde falta el desalojo, digamos, la orden de desalojo o el procedimiento judicial debido. Entonces es como que hay que ver de qué se trata, cuál es el fondo de la cuestión, si tiene que ver con el mercado inmobiliario, porque también sabemos que en Córdoba estos espacios los van haciendo posesión hasta poder venderlas sin papeles, sin nada, pero o van edificando. Claro, las empresas inmobiliarias hacen sus grandes edificios. Exacto. Y la gente se queda sin la posibilidad de una vivienda. Sí, uh-huh. Sí. Al costo cero, claro. Este es el costo. El bien. Costo de claro. Violentar 150 familias. Así es. Bueno, a nosotros nos dijeron, o sea, un policía que se acercó y nos dijo que la empresa La Lácteo, que es una empresa grandísima, que no sé si la conocen, que es la que pasa los caños justo por la tierra, que la manda a la represa donde lo larga toda la contaminación. Dice que la misma empresa le está poniendo plata a la policía para que nos saque a la fuerza. Claro. Porque ellos mismos dejan pasar los móviles por la empresa de ellos. Claro. Ellos dejan que los móviles se metan por la empresa de ellos. ¿Qué situación? Claro, ahí, entonces, bueno, ahí está entonces. Ahí viste que le vamos dando, lo charlamos y se va dando la vuelta que falta con la info. Bien. Porque sí, es claro. Todo, muy raro. Y también nos dijeron, se acercó un hombre, que yo me acuerdo clarito el nombre, que me dijo, yo soy Facundo Nores, me dice, si ustedes se van, nosotros les damos el lácteo durante un año. Las veces que ustedes quieran, vienen acá y nosotros les damos. Y nosotros dijimos, no, porque no tenemos hambre. Nosotros queremos las tierras, una, porque son tierras abandonadas durante años, que han juntado basura solamente. Que tampoco y otra, son que nosotros de la queremos empresa. Dónde vivir. Claro, tampoco son de la empresa. Sí, y tampoco son de la empresa. Tal cual, tampoco son de la empresa. Ivana, y frente a esta situación, ¿qué han decidido ustedes, las familias que están ahí, hacer? ¿Van a continuar en el lugar? ¿Cómo han pensado abordar esta situación? Nosotros vamos a continuar en el lugar, no nos vamos a mover, no se la vamos a hacer fácil, porque ellos, aparte, no vamos a permitir que nos sigan contaminando, porque está la represa, que es donde va el desagüe del agua cuando llueve, y ellos están largando todos los residuos de ellos, de la fábrica. Nosotros sí. Tenemos videos de todo eso que hemos estado filmando, el olor que hay, la contaminación que hay, no se aguanta. Entonces nosotros también vamos a frenar con todo eso. Y si ellos no ceden a dejar de molestar, le vamos a cortar la entrada de la fábrica. Ya lo habíamos decidido. No queríamos llegar a ese punto porque no queríamos hacer ese tipo de cosas, porque no es lo que queremos. Pero es la única forma de que nos escuchen. Bien, porque claro. Nadie nos escucha, nadie nos escucha, no hay una solución. Bueno, Ivana, desde la RNMA estaremos atentes a todo lo que ustedes necesiten visibilizar. Sí. Te agradecemos este contacto. Ayer nos preocupamos mucho de ver la violencia que la policía ejerció sobre ustedes y les acompañamos y seguimos en contacto para que nos vayan contando cómo avanza la situación en la medida de lo posible. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco. Podríamos, sí, y también podríamos hasta analizar esto, ¿no?, de lo tremendo que es con la propiedad privada, pero bueno, la verdad, improcedente todo, lamentable todo, porque en el medio hay 150 familias, en el medio de intereses obscenos, obscenos por parte de las empresas. Ahí cuando Ivana iba hablando, medio como que el análisis, o lo fui pensando, porque si no había orden, el tema es eso, si no hay orden, el Estado no está actuando, no son tierras fiscales, entonces claramente hay muchos, muchos terrenos y muchas tierras en posesión en Córdoba que... Va una persona, cierra el espacio y después se la vende a otra sin papeles sí, sí. Y

están abiertos para escucharte, para seguir de cerca cómo avanza la causa, y para que se haga justicia por Marilyn Cejas. Muchas gracias. Sí, mi mensaje a la sociedad es que frente a estas cosas no podemos ser indiferentes, no podemos hacer silencio. Esto tiene que cambiar. La policía tiene que tener nuevas normas, digamos, de control de los efectivos. Y bueno, y no quedarnos callados y que la sociedad sepa que mi lucha continúa, no ha terminado. Así que sigo en esta pulseada y solo terminará el día que sí, Marta, sepa toda la verdad. Y tu lucha es nuestra lucha, y vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a seguir saliendo a gritar ardidas, enfurecidas, a romperlo todo si es necesario, hasta que sintamos justicia, porque creo que no, aún así no va a pasar, no la tenemos, aún encarcelando a Roberto o a Celi, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo, visibilizando y gritando con todos nuestros pulmones el nombre de Marilyn en la calle, junto a vos, así que seguramente en las calles nos vemos y en los gritos. Seguramente así será, Noelia. Muchas gracias, bueno, por la colaboración, muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias por la empatía, y bueno, como vos decís, nos seguiremos viendo en esta lucha, y lamentablemente por las que ya han llegado y por otras que vendrán. Muy bien. Bueno, gracias por este contacto, Marta. Un abrazo grande. Un abrazo, Noelia. Gracias. La verdad que es tremendo escuchar a Marta. Es muy triste. Sí. Marta Cejas, dialogábamos con ella desde San Luis. Decimos que los femicidios acá son moneda corriente, sí, por más que tengamos Secretaría de la Mujer y de la Igualdad y del Género, no sé cuánto. Bueno, nos falta mucho, sí, por recorrer. Sí, que no se pronuncian, es como la misma nada. Están mirando para otro lado. Un silencio violento absoluto, ¿no? Cuando hay silencios de parte del Estado, y sobre todo estas secretarías que tanta propaganda y tanto. Allí también está el juego, ahí, ¿verdad? Nos presenta el Estado un Estado progre, que hay secretarías que nos cuidan, con numeritos para llamar, sí, con lugarcitos a donde ir a buscar el botón antipánico. Sí. Lo cierto es que es insuficiente, y no es solo insuficiente, no alcanza para nada, cuando hace pocos días, una mujer murió producto de un tiro en la cabeza, sí, aquí en el policlínico de San Luis Ciudad. Joana murió, sí, porque su pareja le pegó un tiro, o sea, sí, y así, y en pandemia se nos mueren personas en las cárceles en San Luis, por eso silencio, digo. El silencio, ese silencio duele, sí, nos duele a todas. Nos duele. Okay. Profundamente, y es seguir, sí, con la misma violencia institucional del Estado. Sí, porque y además ninguna de nosotras, de las que transitamos desde el feminismo una mirada crítica a lo que nos está pasando, somos obtusas. Sabemos que cambiar, modificar, tener incidencia en este sistema patriarcal que genera vínculos violentos todo el tiempo no es fácil. El Estado, si tiene injerencia en algo, no va a poder modificar esto de un día para el otro. Lo que sí hace ruido es la indiferencia, el no posicionarse, el pegar banderitas de colores como media estatal, y no recibir a estas mujeres partidas al medio por femicidios, sí, dentro de su familia, por violencias sostenidas, todo. Complejísimo lo que vivimos cuando nos pintan espejitos, sí, de colores, y después tenemos relatos que nos parten al medio, como lo que acabamos de escuchar, sí, que la venimos escuchando siempre a Marta, pero y la vemos en la calle, y creo que es una herida para todos abierta, sí, verla, Marta, sí, sí, sí. Porque es triste, sí, triste verla en la calle, Sí, invisibilizada por los medios de comunicación puntanos, porque acá hay intereses que no pueden mostrar los medios de comunicación, los pasquines de los Rodríguez A. Complicado, nos pasa lo mismo, quienes acompañamos, ahí vimos cómo fue todo el proceso del femicidio de Brenda Arias, también ver a su madre que murió sin conocer lo que pasó con su hija y que finalmente en el juicio hace un par de años fue preso el femicida de Brenda Arias, no alcanza cuando vivís todo el proceso y no alcanza, me imagino, entonces lo que es para la familia. Sí, tremendo. Tremendo. Bueno, se nos pasa la mañana. 11 de la mañana ya. Fresquita, sí. Seguimos con los matecitos. Seguimos con los mates. Unas pepas caseras. Y mates con café. Bien. Mates con café. pero seguimos. Como decía Dani, 11 de la mañana, seguimos en este enredando que ya va dando vuelta y entra a esta segunda parte de la mañana. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Hasta las 12 RNMA. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y 02 de la mañana, hemos vuelto rapidito porque se nos pasa la mañana y nos queda mucho contenido aún. Así es. Bien, y ahí estamos intentando tener una llamada telefónica con la compañera Lucrecia Fernández de Agencia Firat News, que dialogaremos y nos comentará para el Enredando las Mañanas que hoy, 14 de julio, se conmemora el 38 aniversario de la resistencia de los presos kurdos en Ahmet del año 1982. Sí. Así que ahí Lucre nos... mejor que nadie... Nuestra columnista ya hace tres martes ya que venimos dialogando con ella. Así que, bueno, acá estaremos. Nos va a presentar... buen día, Lucre. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho bien, ¿no? Buenos días. Lo que están escuchando. Muy buenos días. Bueno, Lucre, contanos, presentamos un poquito el tema, decíamos que nos ibas a hablar, que esta fecha del 14 de julio tiene una importancia por el tema de la resistencia de los presos kurdos, de allá por 1982 viene la importancia de esta fecha. Contanos, desburranos, como decimos aquí en el Enredando las Mañanas de los días martes. Sí, voy a tratar de no extendernos, un tema que me gusta y me moviliza mucho, ¿no? Pero sí es real que el 14 de julio de 1982 se inició una huelga de hambre de cuatro miembros, entre ellos uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores en Kurdistán, y otros tres compañeros revolucionarios más. Pero bueno, la idea un poco es, más allá de entrar en detalle de qué implica la medida de resistencia que llevaron adelante, contextualizar cómo y por qué se llega a esa determinación que fue un antes y un después en la lucha del pueblo kurdo, porque como siempre dicen compañeras y compañeros, cuando el Estado turco quiso aniquilar la resistencia, lo único que hizo con toda la represión que llevó adelante fue encender muchísimos fuegos más, ¿no? Y eso quedó muy marcado en esa fecha, que sucedió justamente el 14 de julio de 1982, donde cuatro compañeros que estaban prisioneros en la misma, en el mismo tribunal, cuando fueron a atestiguar, le comunicaron al tribunal que iban a iniciar una huelga de hambre, en realidad no una huelga de hambre, sino un ayuno de muerte, que es directamente dejar de ingerir alimentos hasta morir, que no es lo mismo que una huelga de hambre, que por ahí tiene como mucho más resistencia a estos horarios. Entonces, ese día, Kemal Peer, Jairi Durmus, Atif Yilmaz y Alice Che, perdón por mi pronunciación, bueno, llamaron a esta huelga de hambre que marcó realmente un momento en la historia de la resistencia. En una historia de resistencia que venía marcada a partir de lo que hemos mencionado otras veces, que es la conformación del Estado-Nación Turco, sí, y el proceso de turquificación, ¿no?, anterior a la Primera Guerra Mundial, donde se llevan adelante toda una serie de masacres realmente inhumanas, tremendas, que quedaron silenciadas en muchas oportunidades, contra el pueblo kurdo, que resistía justamente al proceso de negación que se le llevaba adelante, donde se prohibió su lengua, su cultura, su religión, y todo lo que hacía a un pueblo de muchos siglos de antigüedad. El 12 de septiembre de 1980, en Turquía se instaura una dictadura muy sangrienta, que se llevó a más de 600.000 personas detenidas, más de 1 millón de personas fueron investigadas en ese proceso, 7.000 personas fueron condenadas a pena de muerte, 517 personas fueron ejecutadas, muchas de ellas de manera extrajudicial, hubo condenas de pertenencia a una organización ilegal, por ejemplo, hubo condenas de miles y miles, aunque parezca bizarro, de años de prisión a más de 400 periodistas, y hubo todo un proceso de persecución muy masivo contra todo el movimiento revolucionario kurdo y contra todo el movimiento de izquierda, en un momento donde también a nivel mundial se llevaban adelante varios procesos, ¿no? Y que esto no era algo ajeno, era parte de todo ese proceso. En ese momento, bueno, las cárceles, aparte de que se llenaron de presos políticas, se llenaron también de tortura y muerte, malos tratos, mala alimentación, tortura incluso también a las personas que visitaban a las presas. Un contexto que esto, ¿no?, apuntaba a que ese movimiento que estaba creciendo fuertemente fuera apagado. Y en ese momento, donde desde afuera se miraba con mucha tristeza todo lo que estaba sucediendo, digo, desde afuera aquellos que no habían sido ni asesinados, ni desaparecidos, ni estaban en cautiverio, bueno, empieza como a haber una sensación de desesperanza. Y los compañeros y compañeras que estaban dentro de las prisiones, que muchos de ellos y ellas llevaban adelante y tenían cargos muy altos en estas organizaciones revolucionarias, como el caso del PKK y otras organizaciones, empiezan a llevar adelante diferentes acciones. Y hay que tener en cuenta que bueno, que cuando uno está en un contexto de encierro tan represivo, frente al silencio de la humanidad entera, una de las pocas herramientas de lucha que uno tiene, hasta ahí nomás, porque igualmente hay administraciones de prisiones que igualmente pasan por encima de los derechos y con estos procesos, que tiene la decisión sobre su cuerpo, claro, que hace con su cuerpo en ese lugar, ¿no? Porque aparte es una responsabilidad del Estado lo que con su cuerpo sucede en el contexto del encierro. Claro, eso siempre marcó la lucha y la resistencia de los presos y las presas políticas en el mundo en general, y creo que en Turquía en particular. Todo empezó por ahí por marzo del 82, bastante antes de que surgiera la fecha del 14 de julio, donde uno de los miembros fundadores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Muslim Nogan, se prendió fuego, se autoinmoló. Sí. Posterior a eso, cuatro compañeros más, el 18 de mayo, también llevaron adelante la misma acción de autosacrificio, siempre bajo el lema de que la resistencia lleva a la victoria y la rendición lleva a la traición. Y incluso cuando otros compañeros que estaban presos en Amel, en Villarbaquí, se llama la presión, intentan apagar el fuego, ellos mismos les piden que no apaguen el fuego, que este proceso de autosacrificio es la llama de la libertad por la que ellos luchan. Yo, entendiendo que que es muy fuerte, ¿no?, pensar en este tipo de acciones. Sí. También vale aclarar que el movimiento kurdo en particular no está, digamos, con la línea de autosacrificios, sí, con la lucha y con un montón de procesos de resistencia y llevar adelante procesos de huelga de hambre, pero no necesariamente con estas acciones, ¿no?, que bueno, que son tan límites, ¿no?, porque no hay mucha, no hay mucho margen, pero también habla de las tremendas situaciones que suceden para que uno termine llegando a esa determinación por la lucha de su pueblo. Sí. Llegamos al 14 de julio, se cumplen 38 años, de que esos cuatro presos políticos llevaron adelante este ayuno de muerte en un momento donde estaba sucediendo esto, ¿no? Acciones de alto sacrificio que no estaban cambiando la situación, y la situación afuera se recrudecía. Y el mensaje de estos cuatro compañeros fue muy fuerte para el movimiento kurdo, para la resistencia, para el pueblo kurdo, porque entendió que bueno, que todas estas acciones que se habían ido llevando adelante frente a la desesperación de no poder hacer mucho más, eran una como un faro de esperanza, ¿no? Decir, bueno, si en las peores condiciones, en el encierro, los compañeros y compañeras pueden resistir y llevar adelante estos reclamos, eso nos tiene que dar a nosotros y a nosotras fuerzas y esperanzas para resistir y luchar afuera. Claro. Por eso digo que en un momento de brutal represión, un momento muy oscuro de la historia de Turquía, algunos dicen que el momento actual es más oscuro aún, lo cual es doloroso, pero real, estas acciones, ¿no?, de lucha, por no por sí mismos, ni siquiera por derechos puntuales de los presos y presas, sino por los derechos de libertad de su pueblo, le dieron fuerza a un pueblo que afuera intentaba resistir, ¿no? Ellos y ellas, como les estos cuatro presos particularmente, como decía, entraron en un ayuno de muerte, así que por las condiciones de la prisión, rápidamente entre los 50 y 80 días subsiguientes fallecen los cuatro compañeros. Vamos a leer algunas cositas y anécdotas de lo que fue este proceso. Hay una película que, bueno, lamentablemente no está, está subtitulada al español todavía, pero está en inglés, pero si la pueden encontrar, se llama 14 de julio, y un poco muestra cómo se da todo el proceso. Es bastante dura la película, no lo voy a negar, pero también habla de cómo un grupo de revolucionarios bajo el lema de amar la vida hasta la muerte, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Pero hasta la última gota, permitió que todo un pueblo que estaba en ese contexto eligiera levantarse y seguir resistiendo. Claro. Y planteamos que es una fecha muy importante que marcó un antes y un después de la resistencia, porque el pueblo kurdo, la izquierda turca en particular, tiene toda una experiencia de lucha alrededor de las huelgas de hambre que se han ido realizando con el correr de los años. De hecho, hay gente que ha sobrevivido a huelgas de hambre de hasta 300 días, lo cual para nosotros es impensado, pero esos cuerpos resistieron todos esos días, digamos. Recordemos que hace solo menos de 2 años atrás, de la mano de Leyla Güven, que es una parlamentaria del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía, una compañera kurda, que llegó adelante, inició en realidad una huelga de hambre para reclamar por el aislamiento agravado del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, a esta huelga de hambre que en el caso de Leyla Güven duró 200 días, una mujer grande, 200 días, y fue visitada incluso por noticias argentinas que empezaba más o menos en los días 120, 130 en su huelga de hambre, con la gran Norita que se puso el mundo para ir a ponerle el cuerpo y abrazar a Leyla. A través del ejemplo de Leyla se sumaron de las cárceles alrededor de 5.000 presos políticos a la huelga de hambre. Y a nivel mundial, unos 70 activistas más. Y llevaron adelante huelgas de entre 100 y 200 días para lograr romper con el aislamiento, y lo lograron. Claro. Parcialmente, pero lo lograron. ¿No? Y es una estrategia de resistencia que muchas veces uno mira y dice, bueno, pero sí. cuando esto que venimos hablando, ¿no?, con el silencio internacional, con todos mirando lo que sucede y no diciendo nada, con una Turquía ingresando a la intentando hacer un proceso incluso de la Unión Europea, incluso, claro, hace unos años atrás, en Latinoamérica, conferencias de derechos humanos sobre su trabajo con migración. Digo, frente a ese contexto, cuando nada más te queda, o cuando querés que se escuche más aún, digo, bueno, estos procesos de lucha y de resistencia pasan por dar el cuerpo y la vida en esto que ellos tanto anhelan, ¿no? Que es la libertad. Es la libertad. Entregarlo todo. Y para estas fechas, ¿cómo vive el pueblo kurdo? ¿Se hacen actividades? ¿Cómo se vive en el territorio kurdo esta fecha, Lucre? Y en general no se pueden hacer, se vive como un momento de mucho recuerdo, de mucha reflexión, de mucha resistencia. En este contexto actual, casi ninguna memoria, más allá del contexto de pandemia, que ya está bastante flexibilizado a pesar de la cantidad de muertos y infectados, pero en general hace varios años que cada vez son más reprimidos cualquier tipo de memorial, conmemoración y atorno a esto. Sí es real que el día de hambre, actualmente hay un grupo de músicos, periodistas y abogados de derechos humanos que están llevando adelante una huelga, una zona de muerte, porque no están obteniendo juicios justos, porque no están son diferentes cuestiones, pero principalmente tiene que ver con el marco legal que se les da a sus juicios. Por ejemplo, por dar un ejemplo particular de alguien que yo conozco de manera personal, ¿no? Un compañero que es abogado, que llevó adelante la causa de dos maestros que fueron echados ilegalmente, que también entraron en ilegalmente para reclamar sus derechos. Hoy él y todos sus compañeros y compañeras que llevan adelante esa causa judicial están presos, acusados de pertenecer a una organización ilegal. Claro, complejísimo. Una ayuda de muerte, ¿no? Entonces, sí, es fuerte la palabra, pero bueno, es como para entender qué implica cuando nosotros y nosotras, porque también hay que hacernos responsables de esa parte, vemos estas cosas y no decimos nada, ¿no? Esto es una responsabilidad de los estados en primer lugar, de las organizaciones mundiales en primer lugar, pero también un poco de poder dar voz y de correr la voz y de compartir estas experiencias, como sucede en un montón de lugares del mundo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que me ha pasado bien. Quería leer un fragmento de un compañero que estuvo detenido. Bueno, un poco con la idea de conectar desde otros lugares estas historias que por ahí dejan poco librado al donde se ve la luz, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto de que los compañeros y compañeras aman la vida, a pesar de estas decisiones que toman, lo hacen incluso amando la vida, más que cualquier otra cosa. Y Fuat Kab, que es un político kurdo que está en el exilio ahora en Europa y que estuvo detenido con los compañeros en su momento, armó una serie de, recopiló historias de conversaciones que tenían los compañeros en ese momento. Y bueno, yo saqué un pequeño fragmento de una conversación entre Kemal y Hayri. Kemal dice, ¿no?, desde un principio que debe ser el primero en morir, que debe ser el primero en cerrar los ojos, lo cual se mantuvo hasta el final porque en verdad él perdió la vista antes de fallecer. Y cuando le cuenta a su compañero Hayri que está ciego, que no quiere que le digan a los guardias porque sabe que lo van a usar en su contra, Hayri le dice repetidamente a Kemal que él no va a ser el primero en morir, que él no sabe de eso. Y él le dice que no se debe preocupar por eso, porque en verdad es su decisión. Él cree y él necesita y él sabe que en esta resistencia debe morir antes que los demás. Kemal le dice a Hayri, yo te entiendo que estés mal, vivimos juntos días insoportables, dolorosos, soy plenamente consciente de las responsabilidades del proceso. Sin embargo, digo que debo ser el primero en morir. Por favor, tienes que entenderme. Solo cambiando de tema, Hayri podría terminar esta charla que tanto le dolía. Entonces, de la nada, pregunta a sus compañeros si alguien conoce la canción Aguilá Magar. Dice que es una canción increíble. Siempre me gusta escuchar esta hermosa canción que expresa claramente el dolor, la soledad y el anhelo de una madre. ¿No hay nadie acá que conozca la canción?, pregunta Hayri. Aunque no había nadie presente que supiera la canción, había que cantarla para que Hayri no se sintiera mal de lo que acaba de hablar con Kemal. Pero nadie tenía talento para cantar. Era como si la gente privada de habilidades de canto hubiera sido seleccionada específicamente para entrar en esta huelga de hambre. Bueno, es un poco un relato pequeño, pero tiene que ver con que la mayoría de los kurdos y los turcos en general cantan y saben un montón de canciones y su vida es muy musical. Entonces era realmente como una contradicción que las personas que estaban en esa pequeña celda, ninguna tuviera ningún dote para el canto. Kemal murió a los 30 años, a los 55 días de ayuno, ya ciego, y siempre se lo recuerda a él y a los otros compañeros como aquellos que permitieron encender millones de fuegos de lucha y resistencia que el fascismo del Estado turco quiso apagar con todo lo que llevó adelante en esos oscuros años. Te escuchamos atentamente, vamos intentando armar este complejo rompecabezas de lo que sucede en Medio Oriente, que como nos has dicho vos en otras oportunidades, son réplicas de luchas que se dan en todos los territorios, pero con las características de esa zona y que por ahí nos la cuentan de una forma tan compleja en los medios hegemónicos que es difícil ir abordándolo en su totalidad. Entonces, con tus análisis y relatos vamos atando cabos, así que te agradecemos el contacto, el tiempo y seguiremos abordando estos temas más que necesarios. Bueno, son las 11:19 de la mañana, ya estamos pisando el mediodía, nos quedan unos minutitos nada más para el mediodía y escuchamos un poquito de música. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Al cielo vamos. Estamos

Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este Enredando las Mañanas del día martes 14 de julio. ¿Cómo hemos estado en la mañana, por favor? Sí, terrible. Las 11:46 entramos en el último bloque del Enredando las Mañanas y estamos en comunicación ya telefónica con Oscar Castelnuovo en esta columna anticarcelaria y nos va a hablar del genocidio encubierto en nuestro país. Así tituló esta columna. ¡Qué temón! Buenos días, Oscar. Buenos días, Noelia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te escuchamos, Oscar. ¿Cómo arrancamos con esta columna y este título que nos has tirado? Mira, el término genocidio nace con el judeo-polaco, jurista, judeo-polaco, Rafael Lemkin, allá por el término de Segunda Guerra Mundial, para referir al genocidio nazi, ¿no? Y reúne, la palabra reúne dos conceptos. Matanza de personas, por un lado, y disciplinamiento de los sobrevivientes, por el otro. Esto es importante recordarlo porque matanza de personas solo no es. Cuando yo tengo el objetivo de disciplinar bajo otras relaciones sociales, por supuesto, y valiosas, a los que sobreviven, entonces sí, es que no. Y ahí se determinan cinco grupos primero, ¿no? Que era grupo nacional, étnico, racial y religioso y político. ¿Pero qué pasó? Rápidamente el camarada Stalin, el camarada Churchill, el camarada Truman, los grandes ganadores, demolestó el término político, que en realidad hasta parece absurdo, porque no debe haber delito más político que la decisión de un genocidio. Pero lo cierto es que queda grupo étnico, racial, nacional o religioso. Bien. También que en los incisos se dice que esto es importante, la lesión grave a la integridad mental de los miembros del grupo también es. Las definiciones de la ONU nosotros tomamos con la relatividad que tienen los conceptos, porque todo va cambiando, como decía el acto de peso, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Claro. Por ejemplo, en los siglos de Roca, contra Tehuantes y Mapuche, en nuestro país, creo que se va a llamar la nación argentina, muy genocida, por cierto, porque realiza genocidio tras genocidio, el Estado Nacional Argentina, no se llama genocidio, se llama campaña del desierto, que haciendo la historia, para el poder. Pero ampliamente esto de nacional, racial, étnico, religioso, como tales, y los tiempos ahora, lo que sucede en nuestro país ahora, el grupo que se llama más vulnerado, los más vulnerados, y eso aquí en Chile, por ejemplo, que son los distintos ríos de sangre que desembocan en el océano de este municipio. Bueno, a los días que explicaron por el caso, a la que se para la trata prostituraria, en los 30.000 hoteles que tiene el Estado argentino, alguna otra manera. Y sucumbe en las cárceles de mala muerte, como hemos hablado en todas estas abolicionistas anteriores, pues, en comisaría, que se decía, los miembros de los pueblos originarios, que empezó con la corona española, pero no se dejó nunca, ¿no? Ya que luego se dio tradición con el pacto, acordémonos de la grave lesión a la subjetividad de la persona. Un trabajador en treinta, en blanco, por así decirlo, puede caracterizar. En nuestro país, era que lo llamamos siguiente de drama. Porque entonces, en los 90 barcos, desde su primera la fecha, más de 90, en el mar argentino, una mujer encarcelada cada 26 horas, en los presidios, se ha interesado toda la medida que se la rechaza. Bueno, otro por las publicaciones, escuchando, y así podríamos seguir. Entonces, nosotros los pensamos. La democracia que sí que nació en Grecia, pero incluía a varones, ricos, ciudadanos, cultos, le juzgía a todo el resto y había un hombre y tres por cada 10 esclavos. Entonces, esta democracia, ¿no? Que se llama hoy democracia, donde vos no hay requisito vinculante, no hay revocatoria de mandato, no hay control popular, ¿qué es realmente democracia? Bueno, para nosotros no, para nosotros se desarrolla un genocidio con un velo de coladero. Una vez cada 2 años a votar, pero no decidí nada. La prueba que tuvimos fue Mauricio Macri, de los países, con 70 millones de dólares para que se cubra el país. Y nadie hubo, alguien lo necesitó, alguien se lo pidió, se dieron esa posibilidad, tuvimos esa prueba, no tuvimos. Entonces, más o menos por ahí, para el planteo general, yo quiero comentar también el tema de la democracia. Democracia no existe, es mentira. Sí. Y te escuchamos atentamente, Oscar. La verdad es que hiciste ahí un recorrido genealógico con el tema de lo que estás explicando, más que interesante y necesario en este contexto donde seguimos siendo perseguidos y donde parece que la única posibilidad de que tiene este Estado-Nación para las problemáticas que nos acucian es la cárcel, en un contexto complejísimo que se agudiza con el COVID. Si no, ya tenemos más inteligencia que son los que entran, ¿sabes? Sin embargo, no les parece preocupar, porque, bueno, si llega a pasar un hecatombe en las cárceles, será que no se tendrá un voltaje mayor, porque de hecho la devastación humana, que también está en el ciclo de la Convención de 1948, que no se vio, de hecho sucede todos los días, las culturas sucede todos los días, todos los días para habitantes. Y las cosas que no nos enteramos encima. Todos los días suceden cosas y hay muchísimas y miles que no nos enteramos. Bueno, por eso ahora la lucha, por ejemplo, lo que sucede en los pueblos, la comunidad cubo, en Chaco, donde las chicas fueron abusadas por la policía, y qué pasó, y todas las familias fueron torturadas, más de 100 policías aproximaron del operativo. Bueno, ahora, hace muy pocos días, la jueza Sosa, que es amiga de Capitanich, gran odiador, le dice que es verdad, cuatro policías estaban disputados, solo con cuatro que estaban disputados, además, en un cómodo arresto con posibilidad de recibir de su casa. Estaban imputados. Bueno, ahora la jueza esta, le digo, la libertad, no le gusta, porque de quién se trata. Se pone los con, que ni siquiera son considerados personas, en gran parte de este país. Es un país racista. A veces no, con esa rodilla, que la nuca después está, no puedo respirar y se famoso a todo el mundo. Argentina no es menos, ¿eh? Argentina no, tiene poblaciones afrodescendientes o tiene muy poca, quizá por toda la cosa que hizo antes, o que era América más, pero a los que descienden del pueblo originario, que no tienen sus características morenas y otras, bueno, esas no son considerados iguales en este país. Es un país racista, donde el racismo recorre de sur a norte y de este a oeste. Uh-huh. Y si lo vemos en las 40 centenarias que existen en el país, estas familias fueron acusados de usurpadores, y una mamá de la nena está abusando, me dice, es que la nena todavía tiene esta escuela, están asustadas, y tienen vergüenza, que no quieren salir a la calle después de sus abusos, y que tiemblan, pero ¿por qué tiemblan? Que no salen. Y le dicen usurpadores, cuando ella dice, nosotros estamos acá hace miles de años, ¿cómo usurpadores? Y yo no soy usurpadores, ¿no? Y las cosas se cuentan en este consenso, ¿no? Que hablábamos antes, porque es que no se necesitan del consenso. Así y entender al resto de la población, como que está bien recibirlo, como ellos están usurpando territorio, esto, lo otro. Bueno, no, dijo, pará, la zona argentina tiene 200 años nada más. Mucho hace 7 a eso, y no ellos a vos. Ah, bueno, y esas son las cosas que se vinculan con el concepto del genocidio, porque persiste. Nada más que ahora no hay los crematorios, sí hay campos de concentración, donde son las cárceles, y no necesitan un Hitler, porque lo que se da es una dinámica genocida, naturalizada, porque a todos nos parece que está, que así es la vida, que así es la vida, ¿no? Y que vamos a votar, que la gente muere, que otros viven, pero pongamos el foco en que siempre los que mueren y los que no tienen acceso a los bienes materiales, por el contraste, bueno, son los más vulnerados. Bien. Sí. Oscar, y bueno, nos queda entonces seguir hablando del tema, seguir visibilizando como lo hacemos cada martes en esta columna. Te agradecemos mucho el contacto, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente una reflexión final, que no decimos pues, esto para hacer una antología de lamentos, claro, sino para saber contra qué enemigo estamos peleando, contra quién también es que estamos peleando y actuar en consecuencia. Unir donde va la determinación. Muchas gracias. No, gracias a vos por el contacto y hasta el próximo martes, Oscar. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Escuchábamos a Oscar Castelnovo de Agencia para la Libertad en esta columna que realizamos todos los martes, la columna anticarcelaria, para abordar estos temas que desde los medios hegemónicos no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, y aquí en el Enredando las Mañanas. Se nos pasó volando el programa, sí. Así es, y ya, bueno, hemos entregado la posta en tiempo y forma. En tiempo y forma, no sí. Paramos de dar contenido, nos quedaron breves noticias que hay, bueno, día a día hay millones sí. De noticias, y bueno, hoy no pudimos leer nuestras noticias breves, que nos gusta contextualizar un poquito, pero ya nos quedamos sin el tiempo, así que suprimimos las noticias breves y pusimos más entrevistas. Rebalsó de información enredando la también hubo problemitas técnicos, pero por problemitas favor allí... pero todo se entiende y todo se es permitido porque estamos en casa. ¿Permitido? Bueno, no. Pero bueno no tenemos las mismas condiciones que en los estudios bulleros, que en una casa. Ponele. Bueno, y mañana sigue el Enredando la Mañana desde Radio Semilla, desde AMBA y así toda la semana. Enredando a las Mañanas transita por Argentina. Sí, el jueves en Córdoba por Radio La Roja, Zumba La Turba y los viernes en Jujuy por Radio Pueblo. Sí, y ahí nos dice Mati, nuestro operador, que está todo permitido. Muy bien. De una, nos dice. Y Mati, sí. Estás tomando algo calentito, ¿verdad? Porque ya ahora sí se está notando el fresco. No sé si usted, sí, o son mis pantuflas. El viejito chorrillero de este San Luis nos está calando huesos. Ahora se levantó bien. Se levantó bien. Y nos despedimos entonces hasta mañana en este Enredando Café las Mañanas. Café al coñac está Mati. Yo quiero ir a los estudios de Mati, el operador. A casa del operador que está tomando el café. Yo quiero hacerlo allá, la opereta. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana y hasta el próximo martes.